Del jueves 17 de octubre. Hola, Juan Pablo. Buen día, ¿Cómo te ¿cómo va va? Matías? ¿Cómo va Nina? ¿Cómo van todos y todas Todo por el ahí? equipo acá, sí. Bueno. Juan, bueno, tengo varias preguntas puntuales porque, bueno, la cobertura la puede ver cualquiera en radiokermés.com. Hay artículos, crónicas, videos, fotos, dije, hay fotos de todo tipo. O sea, la cobertura está completísima para que la quiera ver ahí en radiokermés.com. De todo eso, bueno, y recomiendo una que es Abeja Reina de Adrián Dalmazo. A mí me impactó mucho. La Abeja Reina de Adrián Dalmazo, recomiendo su lectura en radiokermés.com. Juan, nosotros, vos, yo, no somos de cuna peronista. Creo que vos tampoco, ¿no? No venimos de ese Sí, palo. yo no sé, no sé cómo es eso. Bueno, Bueno, es muy largo, pero yo no, yo no, yo somos no. todos peronistas, me parece. ¿Cómo? Pero somos todos peronistas. Lo que pasa es que Está bien, pero no capaz que tuvimos. nos damos cuenta tarde. Claro, bueno, pero en nuestra casa no estaba la foto de Perón y Evita. En la No, mía, por lo a menos. ese nivel no, Por claro, eso, ¿no? no, eso, ni Ni abuelo. volvían nuestros viejos o nuestra mamá diciendo cumplí general, como con Tal todos cual, en tal el cual. escenario. Por Claro, eso. no, no, Bueno, claro. pero cuando empezó el acto, no sé, a mí se me puso la piel de gallina cuando empieza todo ese. Esa presentación audiovisual con la marcha y las imágenes y bueno, eso. ¿A vos qué te pasó eso? ¿El Sí, tema de más la vale. emoción? Incluso en la previa, a mí me impactó la alegría que reinaba antes de que del acto político en sí. Bueno, en realidad esa alegría ya es política. Me encanta a mí, es una cuestión personal, pero me encanta ese rumoreo popular que se va armando en las previas de los grandes sucesos. Me hacían acordar, qué sé yo, a un Boca River en la Bombonera, ver a las personas caminando desde distintos puntos, todas hacia el mismo lugar, antes cuando eran las 2 de la tarde, qué sé yo, y se empezaba a notar que iba a haber una multitud ahí. Y lo que pasó fue impresionante, es decir, me parece que esa energía de la alegría, lo pensaba y lo escribía un poco recién, el alivio a fin de mes, este que viene repitiendo Macri, me parece que estaba rondando en esa multitud, que el alivio es a fin de este mes, el 27 de este mes, y que esa energía se percibía todo el tiempo, y la presencia de Cristina también creo que es lo extraordinario, es lo que rompe el molde en su contacto con las personas, el amor de ida y vuelta que existe con esa figura política. Creo que el resto de los dirigentes de los espacios somos mortales, y del común. Lo de Cristina en su contacto popular excede eso. Fue un acto impresionante, más vale, no nos vamos a olvidar nunca. No hubo nunca algo así en Santa Rosa, creo, y en relación a la política, además. Sí, quizá cuando vino Alfonsín allá no sé, en campaña en el 83, ahora yo ni éramos chiquitos en esa época, pero Sí, por lo que sí. se comenta fue como también así algo muy emotivo, con mucha menos gente, me imagino. Claro, sí, bueno, vino acá a Vialidad. Y además era mucho más institucional, me parece. Claro. Digo, ayer, este fin de semana había más lugar para las pasiones, si se quiere. Bueno, y ahí aparece Berna y decís qué jugador, qué dominio de la cancha, como dicen en España, es el puto amo, esa expresión que tienen, pero por armador, por armador y desarmador. Y estuve ayer en la charla, en la cátedra del Che Guevara, donde fueron organizaciones barriales. Y bueno, decían, hablaban del tema de la villa y en contraposición a los barrios, bueno, que acá no tenemos villa, pero decían, no tenemos villa, pero no, pero claro, no tenemos villa, pero en los barrios, dentro de cada casa, hay los mismos problemas que en las villas del conurbano y de grandes ciudades. Y pintaban un panorama social, dice, por ejemplo, la gente del desayunador Villa Germinal, si así hubo una década que podemos decir ganada, decían, pero ahí seguía habiendo problemas de gente que arrancaba los cables de la casa para vender el cobre para poder comprar comida. Ni hablar violencia, hacinamiento. Y vos escribiste algo también esta semana, me parece que que no está todo bien, que era una frase que estuvo dando vueltas. No, claro. Sí, ese afiche con el que Berna recibió a Cristina, en La Pampa todo bien. yo creo que es hasta un desacierto comunicacional, porque si venimos diciendo en estos años que está todo más vale mal, La Pampa no es una isla, por más que el Estado provincial se las haya rebuscado de alguna manera para contener socialmente lo que se puede, ostentamos el peor índice de pobreza de la historia en este momento, no hay laburo, está clarísimo. Después, Berna en su desempeño del armado político tiene para golpearse el pecho para toda su trayectoria, casi que va a quedar como lo más importante de su actuación política a lo largo de los años, aunque tiene otras, ¿no? Que están un poco tapadas por la alfombra. Pero ayer reescuché el discurso de Berna, que salió mal pisado, todos lo vimos, que estaba como, yo creo que, vamos a decirlo, tenía miedo. Estaba con me daba la sensación de que... ¿No era emoción que se le quebraba la voz? Bueno, puede ser emoción, pero el miedo es una emoción, ¿no? Era como, para mí, y lo entiendo, un pánico escénico de tener que hablar antes de que hable Cristina en esa circunstancia, le tuvieron que alcanzar un par de botellitas de agua. Y sin embargo, más allá de la cuestión escenográfica, las palabras de Berna a lo largo de su discurso fueron de alto contenido, por supuesto, jactándose a sí mismo como el factotum de la unidad, contando cómo los retó a sus pares peronistas. Y me parece que soltó también una frase que es la que abre la discusión, que si nos comemos el guiso del 27 de octubre, es la que viene. Cuando dijo, con Cristina he tenido flores de quilombos, y más allá de si la mandó a lavar los platos o no, que esa es una anécdota, capaz que la frase fue otra, y no anda a lavar los platos. Sí. Peor. Los flores de quilombos van a seguir existiendo en algún sentido, porque la propia Cristina dijo, y no me parece que fuera una casualidad, que los partidos populares fueron cooptados por el neoliberalismo en los 90. Y la mayoría de esos personajes estaban ayer en ese mismo escenario, y son los que siguen actuando en la política pampeana y argentina. Y no se termina esa discusión el 27 de octubre ni el 10 de diciembre, sino que al contrario, me parece que se abre esa pelea para saber a disposición de quién va a estar eso que llamamos peronismo, ¿no? Si le tocara gobernar a Alberto Fernández. Uno tiene la sensación de que muchos machos del peronismo no se tragan el sapo de Cristina, pero bueno, en las circunstancias actuales no les queda otra, porque además, insisto, es la que conecta al pueblo con todo ese mundo de la política, es la que tiene los votos, dijo Marín, y yo creo que mucho más que los votos tiene ese ida y vuelta del cariño energético que no tiene ningún otro ni ninguna otra. Pero si ganara el peronismo el 27 de octubre, creo que eso también se viene esa discusión, ese es el flor de quilombo, pero bienvenido sea que se termine esto que tenemos ahora también, ¿no? Y de la frase esa de nos tenemos que tragar sapos, ¿qué opinás? Claro, sí, lo dijo. Me parece que es blanquear algo que todo el mundo sabe que es parte de la política, ¿no? Y que en algún sentido yo creo que Berna y Cristina se estaban hablando entre sí mucho durante largos lapsos de sus discursos. Con sutilezas y no tanto. El final del discurso de Cristina, que también reescuché ayer, también creo que marca la cancha, cuando agradece al pueblo por la memoria, utiliza esa palabra. A mí me vino en ese momento el recuerdo de que Berna fue uno de los gobernadores que se negó a ir al acto de la ESMA, acto paradigmático, cuando estuvo Néstor Kirchner pidiendo perdón en nombre del Estado, y que el kirchnerismo quería... lo quería como sentar una base de su futuro gobierno, porque recién daba sus primeros pasos. Berna firmó una solicitada aquella vez con otro grupo de dirigentes del PJ, opositora a esa actuación, ¿no? Sí. Bueno, Cristina se despidió diciendo gracias por la memoria y describiendo el mutuo cariño que dijo tenemos ustedes para conmigo y yo para con ustedes. No dijo cariño, dijo una palabra más importante en ese contexto, me parece que es confianza, que es algo que está en juego, me parece, con el resto de los dirigentes y ella misma. Esa confianza es posiblemente más mutua entre Cristina y lo que podemos llamar el pueblo que entre Cristina y los dirigentes que van a tomar las decisiones si el 27 de octubre gana el peronismo. Bien. Bueno, ella también va a tomar las decisiones, ojo, está claro. Sí, sí. Juan, la última. Ya está instalado mediáticamente que Alberto es Alberto versus la Cámpora. Ya se escucha, ya está eso. Está instalado, porque se escucha en la calle. Esto lo hablamos cuando aquel sábado que hablamos con vos y con Gustavo Silvestre para ver qué... ¿Qué opinaban, qué análisis hacían cuando Cristina anuncia que se corre y va a ser Alberto el candidato a presidente? Y lo asocio con aquello de Alberto que dijo que la comunicación es un negocio. ¿Vos crees que hay elementos como para por lo menos desconfiar de él o no? No, yo más que desconfiar creo que sí hay una discusión interna de los límites, de las prioridades y los objetivos, que parte de una base. Hay que terminar con el hambre y que la pobreza y la indigencia se achiquen. Y en eso hay una idea, me parece unánime, general, dentro del frente de todos. Y después creo que esos matices sí existen y son... los que te venía refiriendo, esto, el flor de quilombo es ese, y no hay que tenerle miedo tampoco. No me parece que de Alberto haya que hablar en términos de confianza, sino de que no representa lo mismo que, por ejemplo, Kicillof. Uh-huh. Es así. Son otras culturas, otras generaciones, otras pertenencias. Alberto se fue del kirchnerismo en algún momento por algo y Kicillof se volvió figura central en el mismo momento. Por ejemplo, estoy hablando de esos liderazgos que van naciendo, ¿no? Sí. Más que confianza o desconfianza, yo creo que hay una puja por los matices ideológicos de esos peronismos que están entremezclados, unidos, pero a veces divididos y que van y vienen. Va a ser inevitable, es parte del juego de la política. Hasta ahora el propio Alberto y Cristina también han sido inteligentísimos y han llevado esas diferencias casi a la inexistencia públicamente. Y sin embargo, uno ya lo va notando que la que dice que hay que investigar el endeudamiento de Macri es Cristina, uh-huh, y no Alberto ni los gobernadores. Por ejemplo, claro. Esas cuestiones me parece que van a estar en cierta tensión, uh-huh, y también es parte de lo que tiene que ser. Bien. Es inevitable. Bueno, muchas gracias, Juan. Dale. Un abrazo. Un abrazo a todos. Lo cortaste, Nina. No, fue Nina. Nina, vamos con Marzo de Dura Tierra.